sorellos bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de ti su poncho al viento, los saludan las flautas del bacanal, y apurando a la trompa por el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas sondar. Las penas son de nosotros, la vanidad son mía. Las penas son de nosotros, la vanidad. Bye.